poco cuáles han sido las relaciones que hemos tenido con URA, con la Agencia Vasca del Agua dependiente del Gobierno Vasco, estos días y a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, como es sabido, esta misma semana nos hemos reunido con URA, con la Agencia Vasca del Agua, o sea, con el Gobierno Vasco. Y bueno, pues ya nos han informado sobre el documento previo al proyecto de encauzamiento del río Nervión. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, pues tiene una importancia vital, ¿no? Porque en este documento previo ya nos han informado sobre las afecciones que tendría o no tendría, ¿no? Como es sabido ya, bueno, pues desde hace varios años, bueno, se preveía que podrían existir afecciones en algunas viviendas del municipio. Bueno, se hablaba de derribos, de realojos, y bueno, pues ya en este documento previo, el proyecto definitivo lo tendremos de aquí a unas semanas. En esta reunión que hemos mantenido con el Gobierno Vasco, reunión solicitada por el Ayuntamiento de Laudio una y otra vez, bueno, pues se nos ha informado que definitivamente no va a existir ningún derribo, por lo tanto no va a ser necesario ningún realojo en el municipio de Laudio debido al proyecto de encauzamiento del río Nervión. Se nos ha informado que en este momento, como os decía, a finales de marzo así se espera el proyecto definitivo del encauzamiento, y que se está estudiando alguna modificación en torno al puente de Alcharrate, ¿no? Al puente de Villosa, ¿no? Es decir, ¿cuál es la solución que se ha buscado por parte de los técnicos para que no exista ningún derribo, ninguna afección, ¿no? Pues a lo más básico, que una de las cosas más básicas que tenemos las personas, que es nuestra vivienda, ¿no? Es el rebajar el lecho del río, ¿no? Y en algunas, bueno, y en las zonas más abajo del río, ahí lo que se va a hacer es anchar. También decir que, como novedad, bueno, en José Matías desaparecerán los saltos de agua, y en el punto más crítico, ¿no?, que era el caso de, era la zona de Doctor Fleming, bueno, pues la solución técnica que han buscado ha sido la de reforzar la estructura del edificio con micropilotes, ¿no? Antes de nada, de explicar un poco, pues bueno, pues los pasos que hemos dado, que se han dado desde el Ayuntamiento de Laudio para llegar hasta aquí, decir, bueno, primero, bueno, pues agradecer el trabajo que han realizado los vecinos y vecinas, bueno, los afectados, el trabajo realizado desde el movimiento vecinal, que sin duda son los que han hecho que, bueno, pues que la situación se modifique, que la situación cambie. Entonces, si alguien les corresponde el protagonismo en este momento, es al movimiento vecinal, ¿no? Y bueno, y desde EH Bildu lo que queremos hacer es, bueno, pues no podemos hacer otra cosa que alegrarnos porque, bueno, porque por fin se va a acabar la inseguridad de todas estas familias. Esa situación de inseguridad que se encontraba en numerosas familias en Laudio. Y bueno, decir, ¿cuál ha sido nuestro trabajo? Bueno, pues desde el equipo de gobierno lo que hemos hecho es reunirnos con aquellas instituciones supramunicipales, bueno, que han sido parte del problema y que, bueno, y que ahora son parte de la solución también, ¿no? Como es sabido, las competencias sobre el río, sobre el cauce, no son de este ni de ningún otro ayuntamiento, ¿no? Y decir también que desde un primer momento, ya desde que accedimos a la alcaldía en 2011, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues nos hemos reunido con el Gobierno Vasco. Y cuando decimos que nos reunimos con el Gobierno Vasco, nos reunimos con el Gobierno Vasco independientemente de quién gobierne. En un principio gobernaba el Partido Socialista de Euskadi y así lo hicimos. Nos reunimos con ellos en más de una ocasión. De esa reunión llegó el acuerdo marco que se firmó. Queremos ponerlo en valor porque se puso por primera vez, como se suele decir, negro sobre blanco. Se puso por primera vez un documento escrito de compromisos de las dos partes, pero de compromisos donde desde el Gobierno Vasco se asumía que se iba a financiar y a ejecutar el 100% de las obras a realizar en el cauce. ¿Y por qué nos parece tan importante el asumir estos trabajos ya? Pues porque hasta entonces, nosotros cuando llegamos a este ayuntamiento, no había ningún documento escrito, ningún acuerdo escrito sobre las posibles soluciones. Sabíamos que se había hablado con los afectados, sabíamos que había habido conversaciones y posibles acuerdos, pero no había nada por escrito, y creemos que los acuerdos tienen que ser por escrito, porque son los que perduran, independientemente de quién gobierne las instituciones, ¿no? Así lo hemos hecho también cuando empezó a gobernar el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno vasco, ¿no? Siempre en todos los casos también decir que todas las reuniones que hemos mantenido, que han sido bien con la Agencia Vasca del Agua, bien con el Departamento de Vivienda también del gobierno vasco, pues ha sido iniciativa del Ayuntamiento de Laudio, ¿no? Y bueno, mencionamos esto un poco porque no entendemos, primero, no entendemos el la nota de prensa que en este caso ha sacado el Partido Nacionalista Vasco, donde parece que quiere coger protagonismo en algo que no nos corresponde a los grupos políticos, en algo que el protagonismo, por desgracia, lo han tenido los afectados con esa situación de inseguridad que han vivido, ¿no? Entonces, y el protagonismo en este caso positivo lo tienen lo tiene el trabajo que ha hecho el movimiento vecinal, y a ellos les corresponde también la parte positiva de este protagonismo, ¿no? Una vez más vemos que parece que acogen con bastante nerviosismo que este equipo de gobierno colabore, porque no vamos a ser presuntuosos, no ha colaborado en la búsqueda de la solución, y que hemos gestionado con acierto esta herencia también que hemos recibido del Partido Nacionalista Vasco. Pero lo importante es que van a salir de esa inseguridad todas estas familias. Y a nosotros lo que nos ha preocupado cuando hemos entrado en el ayuntamiento es la situación de las familias, y por eso lo primero que hemos hecho en aquel momento fue el reunirnos con los afectados. Quiero recordar también que cada vez que hemos tenido una reunión con el gobierno vasco, independientemente de quién esté gobernando el gobierno vasco, porque lo que tenemos que defender es los intereses del Laudio, del municipio, en este caso de los afectados, pues bueno, siempre los primeros en informarles de esas conversaciones o de los posibles acuerdos han sido los afectados, ¿no? Quiero recordar cómo ya en 2013 también llegamos a un convenio de colaboración entre la Universidad del País Vasco y el Ayuntamiento de Laudio. ¿Para qué? Para hacer un trabajo de investigación donde se analizaran, en este caso, una discusión en torno a las diferentes figuras urbanísticas, ¿no? ¿Qué es eso del fuera de ordenación, disconforme con planeamiento? Y claro, en este estudio que se ha realizado, se realizó un taller de varias jornadas, participaron, por una parte, los técnicos del ayuntamiento, el Ayuntamiento de Laudio, los responsables políticos y los afectados, porque creíamos que eran y han sido la base de esto, que son los que lo han sufrido, ¿no? Decir también por qué nos parecía, entonces por eso no entendemos en la nota del Partido Nacionalista Vasco cuando dice que se firmó un acuerdo donde se comprometía el Ayuntamiento de Laudio, ¿no? Se firmó un acuerdo marco entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Laudio ya allá por el 2012, pero no es ninguna casualidad, se firmó en Laudio y se firmó en otros pueblos que estaban afectados por posibles riesgos de inundaciones. Se firmó en Zalla, se firmó en Gasteiz, pueblos que por cierto no gobierna ni gobernaba Bildu, por si tiene alguna duda el Partido Nacionalista Vasco. Y este acuerdo lo que venía es, como decía antes, a poner los compromisos por escritos. Entonces entonces el Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento de Laudio no estaba a favor del acuerdo. Pero no estaba a favor del acuerdo, lo mismo que no estaba a favor del acuerdo en otros municipios. En Zalla tampoco lo estuvo. ¿Por qué? Porque parece ser que le preocupaba, ante su inminente llegada al gobierno vasco, aquellos acuerdos que se podrían realizar y que le obligaban a tomar ciertas actuaciones de emergencia. Y nosotros lo que creemos es que, independientemente de quién gobierne, lo que hay que dar es soluciones, y esas soluciones tienen que estar por escrito, ¿no? Decir también que, claro, que lo que no entendían en 2012 o no estaban de acuerdo, lo que es la vida, ¿no? Entra el gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco, nos reunimos también con el gobierno vasco, con los responsables políticos, a solicitud del Ayuntamiento de Laudio, nos reunimos el Departamento de Vivienda, los responsables de URA, en este caso el director de URA, Íñigo Alsola, y los responsables del Ayuntamiento de Laudio. Y, ¿qué se nos dice en esta reunión? En esta reunión se nos pide lo mismo que nosotros decíamos en aquel acuerdo marco. Voy a leer literalmente. Se nos dice que tanto la viceconsejera como el director de vivienda explican que para el departamento es prioritaria la concreción del número definitivo de realojos, ¿sí? Y también se nos dice que para eso el ayuntamiento deberá proporcionar al departamento, bueno, de más solares para poder edificar más vivienda protegida. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo lo mismo que firmamos en el acuerdo marco en su momento en el 2012 con el gobierno vasco, con el anterior gobierno vasco, y que en su momento no lo apoyó y que lo critica ahora el Partido Nacionalista Vasco, que el ayuntamiento debe colaborar. ¿Y cómo colabora? Pues aportando terrenos. ¿Cómo no vamos a colaborar en una solución en un posible caso de realojo a las familias? Entonces, creemos que hay que estar por encima de intereses partidistas y que hay que buscar la solución. Pero bueno, en esta valoración lo que principalmente queremos poner en la mesa es que, bueno, pues que se acaba la inseguridad para todas estas familias, y decir también que en abril nos vamos a reunir, se reunirá la comisión de seguimiento del proyecto de encauzamiento. Por cierto, esta comisión ya se preveía también en aquel acuerdo marco que realizamos en el 2012, ¿no? A partir de ahora, habrá que dar los pasos necesarios legales para que no exista ninguna duda sobre la situación urbanística de estos edificios. Y bueno, pues agradecer para finalizar, agradecer el trabajo del movimiento vecinal y de los afectados, ¿no? Una vez que esté el proyecto definitivamente aprobado, entonces el ayuntamiento lo que deberá hacer, y eso es lo que, bueno, ya la concreción, pues primeramente se lo daremos a los afectados, que hemos solicitado ya una reunión con ellos, pues bueno, habrá que concretar para que eso en el planeamiento quede sin ninguna duda urbanística, ¿no? Entonces eso, bueno, pues si eso supone una modificación del plan o cualquier otra actuación, se realizará, y eso es lo que queremos concretar en este caso con los técnicos y con los afectados, que deben ser los primeros en conocer los pasos que se van a dar. Decir que lo mismo que, como mencionaba antes, el acuerdo que se realizó con Ura en el 2012, nosotros, defendiendo los intereses del audio, vamos a llegar a acuerdos con cualquier entidad supramunicipal, y lo hemos hecho también estos días también con la Agencia Vasca del Agua, con Ura, independientemente de quién gobierne, y hemos firmado un protocolo de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Laudio para intervenir conjuntamente en los cauces y márgenes, bueno, del río, ¿no?, del dominio público hidráulico. ¿Y qué viene a ser esto? Bueno, pues esto viene a ser que, por una parte, la Agencia Vasca del Agua, URA, bueno, pues ellos siguen ofreciendo ese servicio de mantenimiento y recuperación de los cauces, y que el Ayuntamiento de Laudio va a poder actuar con más agilidad a la hora de acceder al río y a la hora de recoger esos residuos sólidos urbanos que, bueno, pues que tenemos en los márgenes del río, ¿no? Algo que, como es sabido, hasta ahora no podíamos actuar. Entonces, bueno, pues hemos llegado a este protocolo de actuación, a este convenio de colaboración con la Agencia Vasca del Agua estos días también, y esto lo que nos va a permitir es ser a todos más ágiles y, sobre todo, pues bueno, que dejar de ver los márgenes del río en la situación en la que se encuentra, esperemos.